has visto a los alumnos correr por la nieve. Has visto a los prefectos y cómo se divierten. Has visto las frutas verdes en las salas comunes. Has visto las estrellas entre las torres. Esto es Navidad en Hogwarts, luces de colores. Esto es Navidad en Hogwarts, regalos a montones. Rojo está en el acebo, verde en el abeto. Blanco está en la blanca nieve y brillo entre la gente. Todos juntos están cantando, todos en la noche. Todos juntos cantan cosas, todos en la noche. Rojo está en el acebo, verde en el abeto. Blanco está en la blanca nieve y brillo entre la gente. Rojo está en el acebo, el verde en el abeto. Blanco está en la blanca nieve y brillo entre la gente. Todos juntos están cantando, todos en la noche. Todos juntos cantan cosas, todos en la noche. Rojo está en el acebo, verde en el abeto. Blanco está en la blanca nieve y brillo entre la gente. Rojo está en el acebo, verde en el abeto. Blanco está en la blanca nieve, Navidad en Hogwarts. Los alumnos cantan juntos, cantan, cantan, cantan. Cantan canciones alegres, Navidad en Hogwarts.